que es que cada vez hay más contagios y contactos estrechos entre los trabajadores de la salud, de modo que estamos con enormes dificultades. De la misma forma que, como todos saben, en los últimos días se han caído decenas de miles de vuelos en todo el mundo por contagios o contactos estrechos de las tripulaciones, nos está generando un gran problema poder mantener las dotaciones en los sistemas hospitalarios. Cada vez es más difícil completar las guardias, porque muchos trabajadores, insisto, o se contagian o tienen contactos estrechos. Uh-huh. Y esto es parte de la mala situación que estamos transitando los trabajadores de la salud.